dulce bien. Ven a mis brazos, que yo me muero por tus pasiones, por tu desdén. No llores tanto, mujer querida, por esa senda, senda tan cruel. Ven a mis brazos, ven enseguida, quiero salvarte. Yo te quiero con todo el alma y dulce miel. Ven a mi corazón, que yo me muero por tus pasiones, por tu desdén. No llores tanto, mujer querida, por esa senda, senda tan cruel. Ven a mis brazos, ven enseguida.